los acústicos de la colectiva. Bueno, estamos acá con los chicos de Jingo Biloba, bienvenidos. Gracias por venir. Gracias por lo de chicos. Y bueno, cuenten un poco qué es Jingo Biloba, cómo llegan a ser ahora lo que son. Me enseñan a mí. Bueno, Jingo Biloba es una banda que tiene ya 10 años, obviamente con intermitencias, sí. Y que, digamos, en este último tiempo, hace ya, no sé, medio año más o menos, somos cuarteto. Siempre fuimos un trío, guitarra, bajo, batería y voces. Y ahora hace un tiempo estamos tocando con Francisco, o el Pancho, el interno de Puertas para Adentro, el Pancho, en percusión. Que es un poco un formato que, digamos, es uno de los formatos que siempre pensamos que nos gustaría probar para ampliar el power trio, digamos. Siempre fuimos como eso, así, influenciados por los power trio. Digamos, que yo, porque mencionaba un poco el tema de las influencias, que yo de Zeppelin, que bueno, si bien son cuatro, obviamente, y son tres instrumentos, digamos, más la voz, o no sé, o Living Color, o muchas otras cosas así. Pero el tema de. El Jingo tiene todo un costado que viaja por otro lado, así, por fuera del power trio, digamos, que tiene que ver con otros ritmos y otras texturas y otros sonidos, otros timbres. Y bueno, medio como que para darle espacio a eso hace falta por ahí la inclusión de alguien nuevo. Y bueno, el Pancho fue medio como la inclusión natural, porque él grabó en nuestro segundo disco algunas percusiones. Y bueno, cada uno de nosotros por fuera de Jingo hemos tocado con él en algún momento. Y nos conocemos ya hace mucho, también es de Santa Fe. Y entonces, bueno, vivimos juntos, ensayamos en sus piezas ya. Fue iluminador, escenógrafo, un poco de todo. Así que, bueno. ¿Y cómo fue el paso de los temas que ya tenían adaptados, como para adaptarlo a lo que es un integrante más o una percusión más? Y se va dando, de hecho está bueno eso, me pregunto, porque digamos, es bastante nuevo en realidad, aunque parezca bastante, 6 meses por ahí. Es como que todavía en el repertorio total hay algunos temas que están como más cerrados, que por lo menos para lo que a nosotros nos gusta, y hay otros que bueno, van cambiando. Por lo general con Jingo, ahora bueno, hace bastante que tenemos como un repertorio fijo. Estamos presentando bastante los temas de este tercer disco que sacamos, Las Reglas del Juego. Pero por ahí variamos los arreglos, o variamos, por ahí traemos algún tema que hace mucho que no tocamos. Pero entonces eso, creo que en algunos temas se cerró más la inclusión de la percusión y en otros va variando. Y nada, no sé, veremos qué pasa. Probablemente creo que va a decantar de manera un poco más definitiva en el próximo disco que grabemos. Y como para seguir indagando lo que es la banda, con el tema del disco nuevo, ¿qué se puede encontrar o características del disco más o menos? Bueno, el disco nuevo, si bien ahí todavía no estaba Francisco como miembro estable, digamos. Todavía es un disco de trío, digamos, cuando lo veníamos grabando él todavía no estaba tocando así fijo con nosotros. Por ahí lo que tiene de diferente con los dos discos anteriores es que hemos ampliado más la cuestión tímbrica, digamos. Tiene más instrumentos, qué sé yo, ahí aparece un piano en un par de temas, aparece la voz de Jorge, que es el baterista, como voz líder en dos temas. Aparece el acordeón, aparecen las programaciones, así secuencias grabadas, digamos, tocamos con temas que tienen eso. ¿Qué más? Guitarras acústicas, qué sé yo, como que no es solamente el power trio tocando así como en vivo, que los dos discos anteriores son más así. Somos los tres tocando en una sala y después un par de sobregrabaciones y eso es lo que suena. Acá hay como más postproducción. Sí, yo creo también que digamos, un poco la búsqueda tímida, eso también responde a que en este disco hay como más variedad en cuanto al tipo de canción, digamos. Nos centramos un poco más en hacer canciones, y por ahí algunas canciones nos llevaron a ese sonido de power trio al que ya estábamos acostumbrados, y otras canciones nos llevaron a otras atmósferas así totalmente diferentes. Entonces hay momentos acústicos, hay momentos más colgados, hay momentos más setenteros de Zapeta y solo de viola, y hay otras cosas más modernas, digamos. Por eso es un disco que a primera vista o a primera oída puede resultar como irregular, pero en realidad tiene un cierto viaje que no es lineal, digamos. Es irregular en ese sentido, no es, bueno, la banda tocando. El segundo disco, por ejemplo, como decía Demian, fue así. Fueron varias sesiones de grabación en donde todas las bases las grabamos todas con un mismo sonido, todas en vivo. Y nada, se corrigió algunas cosas, se sobregrabó y después ese fue el disco. Y era eso lo que queríamos mostrar en ese momento. Con este disco fue otra cosa. Entonces por eso hay también más variedad, por eso hay también variedad en las voces. Entonces canta Demian un tema, Jorge canta tres y yo canto el resto. Que los otros dos discos habían sido más como, bueno, yo era medio el cantante de ahí por defecto. Podríamos hacer como un repaso de los primeros dos discos, como para, claro, aquellos que no escucharon Jingo Biloba. Bueno, el primer disco se llama Jingo Biloba, lo salió 2004. En el 2004, sí, en el 2008. Y el segundo en el 2008. Pero en realidad se grabó, bueno, unos años antes. Pero lo habíamos grabado. Tardamos en editarlo porque hubo un par de viajes así, cruceros, que los muchachos se fueron a tocar. Y eso 2008, y después, bueno, la regla del juego 2011, que es el disquito con el que tenemos, con el que estamos ahora. Calentito, sí. Sí, de hecho, digamos, habíamos lanzado 4 temas en un formato de un EP que se llama Branquia por Nariz, que todavía está disponible para bajarse de la página web del grupo. Gratuitamente, exactamente. Y ahí hay 4 temas: la regla del juego, de Palo, CCC. Y el sol y las alumnas, ¿no? Sí. Y la regla del juego. Ya te dije. Sí, ya te dije. Me sí. Querías corregir, pero no me había equivocado, ¿viste? Sí, perdón, no, quería decir, bueno, eso fue como un adelanto de este disco, que salió, no sé, ya no me acuerdo, hace bastante, el anteaño, digamos, a finales del 2010, ajá, básicamente hasta ahora. Y bueno, por lo que veníamos hablando, eso de que preguntaban de por ahí qué diferenciaba este último disco, digamos, a los anteriores, yo siento como que en un punto como que nos paramos del otro lado, sí, del lado del oyente. Por ahí con este disco fue como que ya de los discos anteriores, de por ahí que el segundo disco es como casi un recital eléctrico así entero, digamos, y que está bueno en un punto, bueno, cada uno tiene sus opiniones, ¿no? pero bueno, por ahí un disco entero, una hora de power trio así, es como, bueno, a veces se te hace medio largo. Este disco, digamos, lo que tiene, por ahí es eso, como que dijimos, bueno, vamos a jugar con los sonidos, a poder hacer que cambie, no sé, como que eso ya se fue dando, digamos, como ya de los otros discos. Y bueno, y después el primero es todo así, toda la ensalada que teníamos en la cabeza, que teníamos, era nuestro primer disco, bueno, de Demian y mío también, era el primero que hacíamos en nuestra vida, o sea, fue toda una experiencia, encima con un sonista que nos grababa por primera vez, o sea, como que estábamos todos con la cuestión de la primera vez. Y vamos abriendo el camino. Y bueno, fue todo un disco que tuvimos, no sé, un año. Sí, lo que pasa es que no iba a ser un disco, no fue como lo planeamos hacer un disco, sino que era más bien hacer hacer un demo para poder escucharse a uno mismo y decir, bueno, a ver qué hay. Y nos fuimos copando, teníamos un repertorio y terminamos grabando todos los temas, pero así salió ese disco. Para cuando sacamos ese ya teníamos la mitad del segundo hecho, que interesa. A la gente que está escuchando y que está interesada en escucharlos y empezar a conocerlos, ¿qué se puede encontrar en el disco este? Más tirando a definir lo musical o los arreglos o la cómo fue grabado, más o menos. Eso. Es un disco de canciones. De rock. Nosotros lo pensamos como un disco de canciones de rock. Apuntamos más a poder realzar la canción, sin dejar de ser el grupo así, que le gusta zapar y tener texturas por ahí recargadas y eso, pero también bueno, buscando otras cosas. Pero eso, es un disco de canciones de rock. Después cada uno saca sus conclusiones. Vamos con las reglas del juego, que es el primer tema de nuestro último disco. Tercer tema de nuestro último disco. Cuarto tema de nuestro tercer disco. Se lo queremos dedicar a Ezequiel, acá, que nos hace el aguante en la radio. Thank you. Siempre es bueno lo que sale de mí, siempre es malo lo que viene. No soy una bala perdida, pero voy a errar esa vez. No siempre es bueno lo que sale de mí, siempre es malo lo que viene. No soy una bala perdida, pero voy a errar esa vez. Vamos a tocar un tema que se llama El sol que nos alumbra. Thank you.

que voy a extrañar si en el recuerdo se quedó el pasado que ya no soy? Morderé la suerte hasta el cansancio para que me lleve a donde voy. Otra cosa que quería preguntar y saber, ustedes como banda de afuera, ahora se me viene a la cabeza ponerle Eruca Sativa de Córdoba, que se vienen hasta acá y están haciendo, por lo menos están sonando bien y la gente lo conoce. Claro. ¿Qué diferencia ven entre la movida de lo que es Buenos Aires y lo que es la provincia? Y la, qué sé yo, movida. Yo no puedo hablar. Bueno, Lucas Sativa son. Bueno, se crearon en Córdoba, digamos, aunque no son todos cordobeses, pero. No puedo hablar de la movida de Córdoba. En Santa Fe hay una tradición rockera importante, digamos. Lo que pasa es que. ¿Qué sé yo? Santa Fe tiene 600.000 habitantes, ponen, toda la ciudad. Y de todos esos habitantes, no todos escuchan rock y bueno, y también hay un montón de oferta y en algún momento empezás a rebotar en los mismos lugares, digamos, es como que tenés que empezar a salir. Cosa que pasa también en Capital Federal, por ejemplo, porque todos venimos a tocar acá, pero después, digamos, lo digo de ahora desde el lado del público, yo crecí en Santa Fe viendo venir grupos de afuera a tocar a Santa Fe, un poco porque también buscan nuevos lugares donde tocar, digamos, si te acaban los lugares acá también, pero quiero decir, El tema es que desde Buenos Aires uno puede armar una movida más a nivel nacional. Y es más difícil armar eso desde tu provincia, digamos. En el caso que vos decís de Lucas Sativa, ellos son... ya eran bastante fuertes, me parece, en Córdoba antes de venirse acá. Y cuando se vinieron acá ya fue casi como una necesidad de poder expandirse y seguir laburando, digamos. Pero yo lo que veo acá es que hay eso, mucha oferta. Y digamos, en el caso del rock en particular, está quizás la dificultad del tema de los lugares donde tocar y del tema de todas estas cuestiones que por ahí se dicen mucho, pero que tienen que ver con los arreglos y donde uno puede tocar y eso. Siempre hay que terminar pagando y poniendo guita y eso. Creo que en Capital Federal, pero en cualquier lado, la cosa se termina dirimiendo en términos de quién puede sostener su trabajo con el tiempo, digamos, ¿no? De mejorar, pero también mantenerse ahí. Por ahí hay mucha gente que, bueno, viene a Capital esperando así pegar la fama, digamos, y acá pasan 4 años y recién pusiste un pie, digamos. Es así. Entonces me parece que en términos de la movida es eso, o sea, hay mucha gente dando vuelta, pero por ahí no es tanta la gente que por ahí se lo plantea como un laburo y como un proyecto a largo plazo, que de última es lo que es. Y no todos venimos por ahí en las condiciones de bandas como por ejemplo Lucas Sativa, que bueno, ellos, vos pensás que el año pasado, creo, o el anterior, no sé, ganaron el banda revelación del sí, banda revelación del no, el premio Clarín, el no sé qué, sí, otro, sí, claro. cuál. Ya vienen, bueno, con el marketing así, claro, ¿no? Venían, digamos, claro, con mucha prensa y mucha historia, y obviamente eso paga cuando vos los ves en vivo, porque vos los ves en vivo y te ponen la peluca, digamos. Entonces, quiero decir, hay un correlato también, no es gratuito eso, digamos. Y hay todo un laburo, evidentemente, que debe ser desde el lado de la banda de ocupar esos lugares. No sé, yo creo que en nuestro caso la cosa fue eso, sí, venir a tocar con la banda, con Chingo Biloba y vivir esa experiencia, pero también vivir la experiencia de salir de tu entorno, digamos, y aprender cosas nuevas. O sea, cada tanto nos preguntamos hasta cuándo vamos a quedarnos acá en Buenos Aires. Por ahí no nos quedamos para siempre, digamos. O sea, quiero decir, por ahí no sé qué va a pasar. Pero por lo menos el tema de venir acá y a hacer música, a todos nos, creo que nos ha abierto mucho la cabeza, digamos. Y siempre está bueno irse para poder volver, creo. O sea, está bueno de golpe decir, bueno, en algún momento me vuelvo a Santa Fe, pero te volvés con otra cabeza, te volvés con habiendo vivido. Nadie te puede contar qué pasa en Buenos Aires, porque nada, nosotros hemos tenido la posibilidad de conocer y de ver con nuestros propios ojos cómo funcionan, no todo, pero muchas cosas acá, y eso te hace crecer, me parece, como persona, pero también hablando de esto que te digo de ser músico. No sé si la Dori quiere preguntar algo. Y no, más o menos cómo la ven, digo, a la hora de muchas veces, como si se vuelve, si hay que pagar para tocar en los lugares y punto, o sea, se viene muy complicada, digamos, es un obstáculo realmente para el desarrollo de la banda. Y ¿cómo lo ven? Yo no sé, sí, si no, digo. Claro. A ver, es un tema, digamos, implica mucho laburo. Yo creo que como plan, así como para decirle a otro, bueno, cómo tomarlo eso, yo creo que se puede, digamos, para nosotros creemos en eso, creo. Se puede hacer. Estamos nosotros, ponerle venir de otro lugar y estar acá implica mucho más esfuerzo por hacer, conocer la gente, poder crear un lazo y después bancarse en el escenario y eso, pero sí se puede, digamos, con tiempo y organizándolo. Nosotros últimamente, digamos, como fuimos armando y estamos en ese proceso de poder tocar, salir a tocar en muchos lugares, digamos, y como trabajar con gente y poder hacer intercambio y poder generar un circuito, Que bueno, que eso es algo de hablando de Luca, que ellos lo tienen bien claro. Que, o sea, es una banda que toca un montonazo de pueblitos, ciudades, del interior. Y bueno, nosotros en un punto como que también estamos haciendo eso, y yo creo que esa es una de las la salida frente a eso, que ponerle, es difícil tocar acá, pero tampoco, o sea, no puedes tocar tanto porque la gente, no tenés gente también que te vaya a ver por ahí siendo una banda under. Sí, o una banda grande también, que yo no, ninguna banda toca todos los meses en Capital, ¿viste? Porque si vos un mes llenás un teatro, no sé, de Álvarez Thomas, ponele, lo llenás una vez y al mes siguiente no vas a tocar de nuevo, o sea, tenés que ir a tocar de lado. Me parece que es un proceso así, ¿no? Pero tratamos de evitar pagar para tocar, que obviamente pasamos por eso en algún momento, y por suerte creo que el año pasado no tuvimos que arrancar poniendo guita, ¿me entendés? Así, para tocar en un lugar. Pero también, como dice Jorge, me parece que el tema es que a un artista lo sostiene un público. Digo, un artista, un músico, o un artista plástico, o un escritor, lo que fuere. Si no tenés público, no terminas de ser un artista, me parece. Aunque sean 3 personas o 20. Entonces el laburo que estamos haciendo es ese, poder un poco ampliar el campo de acción y tener más público, pero también eso, ir para otros lados con el grupo, digamos, abrir, creo, no solo tratar de insistir, bueno, hacernos conocidos en Capital, no, salir y tocar por donde fuere, donde haya gente, claro, que quiera vas escuchar. A machacar siempre a los mismos escuchando. Claro, además que es un proceso. Sí, que te va, digamos, claro. A la vez que vos vas tocando, te va conectando con la gente, con el público, y como que. Se da desde otro nosotros lado. Nosotros ponerle. Somos una banda que. Una de las cualidades que seguro tiene es que es bastante abierta, así como. Que podés escuchar que hay una ensalada de ritmo y de cosas así que nos gustan y las hacemos, digamos. Y la metemos de alguna manera, y como que eso está bueno, digamos, cuando estás tocando, digamos, a la hora de tocar y conectarte con el público, yo qué sé, el Pancho rapea por ahí, como que está ahí, digamos, como está bueno eso de estar ahí viendo a ver qué pasa, digamos, y eso, como ingeniársela, digamos, para estar así con la gente. Por ahí, el tema de las bandas, de que está muy difícil para tocar y todo, pasa mucho en el rock. O sea, es como zarpado, como en ese ámbito está eso. O sea, como la onda de, bueno, banda amateur, no sé qué, paga para tocar. Y vende anticipada. Y por ahí la gente que hace folclore, no te va a hacer, no te va a pagar. O sea, yo no conozco a nadie que una banda de folclore que pague para tocar. O sea, es como otro ambiente, otro circuito en donde por ahí hay público que ya vos haces folclore y la gente baila, cosas así, y bueno, ya es como más efectivo. Ya tiene un cachet. Claro, la gente que hace jazz también termina tocando en un bar, por ahí, haciendo estándar. Claro. Sí, es como que pasa mucho en el ambiente del rock eso, digamos. ¿Por qué produce mucha guita? O sea, hay muchas. O sea, hoy en día la mitad de los pibes que van a la escuela secundaria rajan una guitarra. De esa mitad, la mitad tiene una banda y todos quieren tocar. Entonces los bolicheros hacen guita con eso porque todo el mundo quiere tocar. Es un negocio, digamos. En cambio, en otros ambientes como en el tema del jazz o el folclore o en otras músicas, no es tan así, digamos. Entonces, bueno, ley de oferta y demanda. Le voy a robar una pregunta a Adri, pero ya que estamos hablando de lo que es el público y captar el público y cada vez hacerse más conocido, quería saber qué opinan más o menos de lo que está pasando ahora con lo que son las leyes y lo que es el internet y la difusión y todo esa clase de cosas, teniendo en cuenta que, como decían, ustedes habían subido el disco y se mueven también con la promoción desde ese lugar, digamos. Es una herramienta la internet y está ahí, o sea, es inevitable, es como, viste, como preguntarse si está bien o está mal, no sé, algo que ya está dado, o sea, hay que, o sea, hay que aprender a pensar distinto, me parece. O sea, yo creo que en un momento todo el mundo decía, no, la discográfica se, bueno, se acabó el disco, qué sé yo. A mí me parece que no se va a acabar el disco, como no se acabaron los libros cuando salió la computación, la computadora, digamos. Me parece que cambia la manera, digamos, cambia la circulación de la información y todo eso, pero a mí me gusta comprarme discos de vez en cuando. Hace 3.000 años que no me compro un disco, porque salen un huevo, pero de alguna manera da la vuelta y la gente sigue sacando discos y hay gente que las compra, digo. Me parece que, obviamente, nosotros como Jingo Biloba podemos hablar desde un lugar de una banda under en la que de última casi que agradecemos que alguien se baje nuestro disco, ¿me entendés? Y no perdemos millones de pesos o nada, porque la gente no nos compra el disco y se lo baja en internet. No sé qué pensará Metallica al respecto, ¿viste? Pero no creo que se caigan de hambre tampoco. Sí, hoy en día es como que el disco se piensa más como una herramienta para llevar gente a los recitales, como que sí, pero por eso está ahí, digamos. Para ciertas bandas under, porque hay muchas, o sea, bueno, parece una, ayer en una entrevista de qué piensan de Lucas Sativa, pero bueno. La gente, yo vi la gente terminando un recital de Lucas Sativa y yendo a la mesita y a comprarse el disco. Y vos ponés Groupshare y están todos los temas de Lucas Sativa, pero la gente se lo compra igual el disco. O sea, si la banda te gusta y bueno, vas y lo compras, sobre todo una banda como ellos, como podríamos ser nosotros, que somos independientes y que la gente sabe que cuando pone la guita está contribuyendo a con vos, ¿me entendés? No con Nemi o con lo que fuere, o con Pop Art o con cualquier otra. Que no estoy diciendo que esté bien o mal, pero es diferente. O sea, es como, qué sé yo, nosotros por ejemplo compramos yerba a una productora que el 100% de la guita va para los productores. Bueno, sí, digamos, es como una cooperativa, ¿no? Y es distinto comprársela, no sé, a Rosamonte. Ah, sí. No está ni bien ni mal, pero bueno, es una elección, existe esa opción, ¿me entendés? Y ahí es medio lo mismo, o sea, ahí es como. Bueno, cuando vos nos compras un disco a nosotros, nosotros empezamos a recuperar algo de lo que pusimos para la edición y de ahí, y la gente por ahí piensa, pero vos estás 10.000 discos y tenés, qué sé yo, 30.000 pesos en capital. Sí, bueno, pero de acá que yo recuperé esos 30.000 pesos, gasté otros tantos, ¿entendés? Como que uno no hace plata de ahí. Un poco como decía Jorge, por ahí para difusión y eso. Por eso nuestra situación en relación con esto de vender el disco o no, de internet o no, por ahí es diferente a la de un artista un poco más grande. Pero también los artistas más grandes cobran otro dinero por tocar y tienen otro nivel de ingresos por mes por tocar. Me parece que cada vez más pasa eso, como que el sustento básico para un músico no es tanto el disco en sí. Además, hay muchos artistas que cobran derechos de autor y demás, y eso por los temas que te pasen en la radio, en la televisión, lo que fuere, o con un boliche, y eso sigue entrando, sigue siendo, o sea, no sé, no creo que nadie vaya a desaparecer necesariamente por eso. Sí puede ser que mucha gente que hacía plata de ahí, bueno, ahora no haga tanto. No sé, quizás hasta termine siendo más. Además está bueno porque es una manera también de poner a como a nivel, claro, mismo en la misma frecuencia a muchas bandas diferentes. O sea, como vos tenés una página donde te bajás música y te bajás música de la banda más pinchirili hasta el más top Rockefeller Music de claro. Todo eso. Y está buenísimo eso porque como que nivel así es como re claro. Parejo también, sí, tiene su tema de la plata y toda la, pero en ese sentido de repartir música o cosas a la gente está buenísimo, elegí porque claro, por eso seguro. Pero por eso, o sea, la gente sigue comprando el disco, ¿me entendés? El tipo claro, que quiere... Sí, el que le gustó y quiere retribuir y quiere que eso siga y, no, y nosotros un poco, por ejemplo, en el EP ese que te nombraba antes, que hicimos eso, que no sea una cosa tan fría, digamos. Y por eso el EP trae un PDF que tiene fotos y las letras y hay un diseño, digamos. Y por ejemplo hay uno o varios discos, por ejemplo en Nine Inch Nails, que son igual. Son digitales, vos te lo bajás y viene con un PDF, con las letras, con imágenes y demás. Sí, entonces no es lo mismo que no es bajarte, viste, un MP3 de cualquier lado y nada más, no, te bajás. Sigue siendo una obra de arte. Claro, completito, con el arte de tapa. O sea, que se puede encontrar la vuelta. Pero bueno, tenés que obviamente salir de. Digo, me incluyo, creo que nos incluye todo. Tenés que salirte un poco de los canales que vos ya conocías. Porque ahora. Además, también como que empareja la cuestión en la difusión. Porque si vos tenés la música que te llega gratis por internet, ponele. Y vos la tenés que publicitar por internet. También estás como. Podés competir de par a par con otras empresas porque el medio de red, no sé, no, democrático, porque es una palabra, pero como que, qué sé yo, vos estás en esas redes sociales o en esas cosas y vos querés promocionar tu disco y la tenés re fácil, digamos. Sí, encontrás la vuelta, igual así como estás vos. Qué sé yo, hace un montón de años que vos para salir en la tele y que salga la tapa de tu disco tenía que, no sé. Claro. Darle un beso al gordo con Tempón y de la moda. Claro, lo que pasa es que ahora, por ejemplo, desde que cualquiera que tiene una banda puede tener una página de Facebook o una página web y puede estar todos los días mandando temas, claro. Hay otra competencia. Entonces, por ejemplo, está lleno de bandas dando vuelta por ahí, las que vos ni te enterás porque nunca llegan a aparecer ni en tu perfil de Facebook ni en, claro, ni en bueno. No sé dónde. Quiero decir, por eso también el tema es medio falso, esa cuestión de que la internet democratiza la información. Es un verso eso, me parece. No la información, pero los medios, como que de última bota en la pantallita. Sí, es como que ponen los medios en otro lugar, digamos. Vamos con un tema que se llama Femenino. Espera de vos, pero vos sabés.

Bueno, el tema que vamos a tocar ahora se llama Ñandú, entonces. Corazón y conciencia bajo tierra. El ejercicio está en mirar sin ver. Solo así se puede seguir mirando. Que quiero contar, mirar sin ver, para seguir mirando. No sé, el Babi que estaban en la uni, ponele, así agitando a pleno lo de la ley de la música. Sí. O sea, yo vi un par de puntos de la ley esa, pero no tengo sí. Claro. Y yo, digamos, tampoco sé tanto de eso. O sea, viste que, bueno, sabes esa ley que en diciembre estaban esperando que salga, me acuerdo. Que salga y para recitales en congreso. Claro, que se hicieron ahí. Y bueno, y en ese momento. En todos lados. No, digo, tenía que, ya que venía volando. Bueno, quedó ahí, porque al final hubo. O sea, no sé, faltaba uno que vote para que. Sí, para que dé quórum, ni siquiera para claro. probarlo. Y bueno, y quedó ahí. Y ellos están ahí, digamos, como está bueno ese laburo que hacen de seguir sanciones, leyes, yo qué sé. Bueno, hace poquito, hace muy poco, digamos, con el tema de acá el gobierno de la ciudad que tiene, tenía una ley que protegía a los músicos de mayor edad, que era una ley de Chango Faría Gómez, le decían. Que era para era como muy pocos músicos que se le daba una ayuda por tener no sé determinada edad, sí, pero una poca cantidad, pero bueno, eso ahora Macri lo sacó. Y bueno, y ellos están ahí, digamos, bueno, nosotros estamos nos asociamos ahí en la UMI para sacar el primer disco, ellos hacen eso de que te ayudan en eso, te hacen una, te consiguen, digamos, un descuento y te informan mucho así sobre Sadik, sobre y Adi, Capif, bueno, legales, sí. Claro, formales. Ese es el laburo. Tienen tus ofertas así de cómo lugares van a tocar y bueno, es como una posibilidad de un camino para hacer la edición de un disco de manera independiente y conocer así otros artistas. Igual, por ejemplo, con la ley de la música no son los únicos. Hay otra gente, sí. No me acuerdo bien las personas, pero ni las instituciones, pero no me acuerdo. El gremio de músicos, yo no me acuerdo ahora. Pero había otra gente, no solamente la UNI. Moviendo eso, digamos, esa, incluso la, sí, había una unión de músicos de folclore, algo así. Claro, había varias cosas. La UMI era uno de los propulsores, digamos, de esa ley. Y bueno, ahí eso, está bueno. Están ahí también con el tema de que hay ahora acá también en Capital, como un régimen de concertación para la música. Vivo no oficial. Bueno, sí, un nombre extraño. Que digamos para la gente que está ahí, digamos, las bandas under, no tan de tanta convocatoria, o sea, pues, llegan a tener ayuda de ese lado, como una inscripción así, donde vamos a tener que presentar una fecha y bueno, y después supuestamente, eso arrancó el año pasado. Pero lugares que se inscriben, ¿eh? Claro, hay lugares que se inscriben, entonces vos tenés como mejores arreglos con los lugares, digamos. Como realmente 70-30, el Bolero, claro. y como mejores condiciones. Es para evitar eso de pagar para tocar, ¿no? O sea, claro. Esos lugares reciben una subvención del gobierno para pagar el sonido y el personal, entonces ellos no se quedan, no te cobran alquiler. ¿Me entendés? Claro, ya tienen el subsidio. Claro, entonces no te pueden con alguien. Entonces se inscriben los lugares y se inscriben las bandas. Hay llamados. El año pasado hubo dos. Sí. ¿Qué? Y este año supongo ahora. Sí, ya había ahora. Y entonces, nada. Rotás por esos lugares. Sí, está bueno. Consiguen cosas. Es más que nada también eso, un poco para. Un montón de músicos que se juntaron, viste, para la circulación de la información. A veces también, viste, qué sé yo, por ahí uno se entera tarde, la información a veces no termina de circular del todo. Bien, pero bueno, lo van manejando. De a poco. Pues, claro, hay toda la gente que por ahí labura honores en eso y bueno, servicio de última a la comunidad. ¿Qué hace? Claro, claro. Y bueno, ahora dándole paso acá al violero que estuvo poco, si puede decir más o menos la gente misma esta que quiere conocerlos, dónde puede hacerlo. ¿Dónde se mete? ¿Cómo hace? Y el internet, donde se consigue todo. Donde todo se consigue. A pesar de todas las prohibiciones y eso. Nosotros estamos en internet. Nadie nos prohibió todavía. Nadie nos prohibió. No tuvimos el lujo de que nadie nos prohibió. Bueno, tenemos una página web que es jingoweb.com.ar. Jingo se escribe jingoweb.com.ar. De ahí se pueden descargar el EP, ese Branquia por Nariz, que es el adelanto de este disco que estamos presentando ahora, de las reglas de juego. Esos son cuatro temas que se pueden descargar de forma gratuita. Mandan un mail y les responde automáticamente con los links. Y después en Facebook, como Jingo Web, MySpace, estamos como Jingo Space. En Twitter, ya no nadie sabe. Jingo Música creo que Jingo es. Pero bueno, el Twitter no lo tenemos todavía dominado. Y en YouTube, Jingo Video. Ajá, en YouTube, Jingo Video. Pero bueno, si entran a la página web, ahí están los links a todos lados. Y ahí nos pueden encontrar. Gracias por venir, chicos, nuevamente. No, gracias a ustedes. La gente va a poder escuchar el recital en vivo que hicieron acá. Así que bueno, esto fue Jingo y Lobo. Sí, escúchame entre el ruido. Vamos a tocar el último tema, se llama Mundo sobre Mundo y está en nuestro primer disco, Jingo Biloba, que sacamos ya hace bastante. Y bueno, esperamos verlos a todos los que están escuchando en nuestra próxima actuación. Gracias, Demian. Queremos agradecer muchísimo acá a los chicos en la radio, en la colectiva. Y gracias a Demian por los efectos sonoros mientras presento el tema. Mundo sobre Mundo. We'll be right back. Llevamos siglos dando vueltas sin aprender. Y ya no quedan cables por enchufar. Y ya no puedo molestarte ni con mi voz. Ahora solo quiero, solamente quiero, solo quiero gritar. Los temas que estuvimos escuchando son Adentro, Pequeño Hombre, Las Reglas del Juego, El Sol que nos alumbra, De Palo, Femenino, Tesonero, Ñandú y Mundo sobre Mundo. Los acústicos de la colectiva.